veces entro a hurgar dentro de tu mente. Si supieras que muchas veces entro a hurgar dentro de tu que tú sientes, que te puedo dar lo que tú quieres.